Hola, buenas noches. Bienvenidos al último programa de Buscando Leones en las Nubes por este trimestre. Hoy interrumpimos nuestras emisiones hasta después de Semana Santa y por ello queremos despedirnos con una edición especial llena de encanto e interés. Alberto Marcos al frente de los aparatos electrónicos y Alberto Sansegundo, que se ocupa de lo inmaterial, os saludamos y nos aprestamos ya a ofreceros un programa embriagador. Y no creáis que he exagerado con el adjetivo, ni que lo he utilizado en un sentido metafórico, porque, muy al contrario, nuestra emisión de esta noche será, en efecto, altamente etílica, pues va a tener como motivo central al vino. El vino en la literatura, con una selección de poemas de destacados autores de muy diferentes épocas y países, que tienen como objeto al delicioso placer que se extrae de una acogedora botella, también al abismo torturante, a las desasosegantes pesadillas a que puede conducirnos la bebida, al vino como elixir y como narcótico, como eficaz iluminador de la existencia y como benéfico licor que propicia el olvido, al vino como apoyo e impulso para la creación, como desencadenante del amor, como cálido abrazo frente a las desgracias de la vida, al vino como apertura al éxtasis, como liberador de la conciencia, como don divino, el don de la ebriedad, ese regalo que nos permite contemplar la vida transformada, plena de emociones y repleta de sentido en un dulce momento de lucidez. Ese momento privilegiado y único en el que, con una copa en la mano, gozamos de ese instante fugitivo que es la vida. Y la música también participa de esta atmósfera algo disipada, aunque en este caso no me he limitado al vino y he ampliado conscientemente la perspectiva con la que contemplar el fenómeno. Será pues el alcohol en general y su universo, presente en cerveza y champán, whisky y otros bebedizos, pero también en barras de bar, borrachos y botellas vacías, noches de derrota y embriaguez, mañanas de resaca y desconcierto, de remordimiento y culpa, días de vino y rosas, el que esté presente en la mayor parte de las excelentes canciones que estamos a punto de escuchar. En fin, basta de prolegómenos. Levantemos nuestras copas y brindemos por este Buscando Leones en las Nubes dedicado al vino que ahora comienza. Bambú verde y un sendero oculto. Bambú verde y un sendero oculto con vides que rozan las ropas del viajero. Me alegré al encontrar un lugar donde descansar y un buen vino para compartir contigo. He was working through college. My grandpa's farm. I was thirsting for knowledge, and he had a car. Yeah, I was caught somewhere between a woman and a child. One restless summer, we found love growing wild on the banks of. Strawberry wine. still remember when 30 was old. My biggest fear was September when he had to go. A few cards and letters and one long distance call. We drifted away like the leaves in the fall. Carpe diem. No pretendas saber, pues no está permitido, el fin que a mí y a ti, Leucónoe, nos tienen asignados los dioses, ni consultes los números babilónicos. Mejor será aceptar lo que venga, ya sean muchos los inviernos que Júpiter te conceda, o sea este el último, el que ahora hace que el mar Tirreno rompa contra los opuestos cantiles. No seas loca, filtra tus vinos y adapta al breve espacio de tu vida una esperanza larga. Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso. Vive el día de hoy, captúralo. No fíes del incierto mañana. Think of when they can tell in the day gone by. Stretch and turn, stretch and turn. drinking that wine, stretching time. It's a time of the day to come back behind the riches, behind the riches, behind the riches. Un tema de Propercio. Entras en casa deseando más noche y te encuentras con el alba clavada en el espejo. Tienes muy mala cara, los pies sucios de música barata y has perdido el fular del último aniversario. Como de costumbre, es la hora del soborno, borras el alba con una copa más y sonríes al espejo para que no se vaya tu joven compañero, el amor propio de las seis. Él convertirá en rosas las agrias flores del vino que tus dedos deshojan temblorosos sobre los pechos y la boca que temes despertar. Él, cuando los insultos y las uñas del ángel que contemplas te desfonden, sabrá encontrar el justo punto de adolescencia que desarma a las mujeres. Borrachines ingenuos, y si ella os mira con sus ojos más sabios y en vez de maldecir, pregunta dulcemente, ¿te encuentras bien, mi amor? Y más dócil que nunca, echa una gata, abrazándote, añade, te esperaba. Tell you I'm just being a fool. Canción báquica. Hastiado de la versátil inconstancia del mundo, hallé la paz dentro de mi copa. En ella encierro vida, esperanza y deseos. dadme de beber. Lejos aquí de contingencias, de tormentas de la vida, me siento cual marinero salvado de un naufragio, y me hallo como en seguro navío dentro del puerto. Dadme de beber. Oh, calor saludable de mi vino, alejas toda fría influencia. No me asaltan el frío de la envidia o la vergüenza, del odio o las injurias. Dadme de beber. No veo ya la grosera verdad desnuda. He gozado de otra vida y tengo un mundo nuevo. En una vasta llanura de sueños me hallo. Dadme, dadme de beber. Y si es veneno, y si he de encontrar en él la amargura de la muerte, es que habré hallado en el veneno la felicidad, el placer, el gozo, la plenitud. Dadme, dadme de beber. She drank straight from the bottle, then poured herself another little glass. She talks, but no one is listening. She lives in the emptiest apartment that I've ever seen. Triple embriaguez. Llegó la medianoche, cuya sombra era igual que su pelo o que azabache. Copas de vino puro me tendía que daban aromático perfume. Otro nuevo licor vino a añadirse prensado por sus ojos, por sus dientes. Me embriagué por tres veces, de su copa, de su saliva y de sus ojos negros. Wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward an open door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of that golden smile that introduced me to birthdays of wine and roses and you. Amor mío, de pronto. Amor mío, de pronto tu cadera es la curva colmada de la copa. Tu pecho es el racimo, la luz del alcohol tu cabellera, las uvas tus pezones, tu ombligo sello puro estampado en tu vientre de vasija, y tu amor, la cascada de vino inextinguible, la claridad que cae en mis sentidos, el esplendor terrestre de la vida. That psyched out psychologist asked me about my drinking ways. Every question that he asked me all related back unto my childhood days. But if the truth was known, I never took to drinking long, long as she was mine. But when she left me, I went to hell, and heaven was a drink of wine. That good doctor said, look at all these ink spots and tell me what you see. Could I help it if they all look like big old broken hearts to me? All my friends and kin will tell you old hag ain't the drinking kind. But when she left me, I went to hell. Heaven was a drink of wine. Get back, get on back and leave me alone. Can't you see that you can't help a man that's this far gone? Something you can't find in my mind. When she left me, I went to hell. Heaven was a drink of wine. Hey, good doctor, heaven was a drink. Vendimia. Prensan las horas nuestra frágil suerte con poderoso brazo. La madera de su transcurso oprime imperturbable, indiferente a consideraciones, nuestras uvas, maduras o en agraz, los racimos de nuestra trayectoria, cosecha del esfuerzo y la casualidad. Discurrirá por la canal el mosto, fermentará en lagares olorosos, será el buen vino, grato al paladar, acicate del labio y del cerebro. A otros satisfará. Pero aquellas, brillantes en las vides, orgullo y hermosura de la viña, aquellas uvas mágicas, vivientes, esas no volverán. Ships that sail. Mirada del vidrio. En el borroso alféizar persevera la botella vacía. Procede de la noche y ausculta desde el vidrio el paso de las horas, la lenta niebla rosa cercando las retamas, la luz que ya despunta por detrás de la cerca. ¿Hasta cuándo duró la noche ayer? ¿Por qué sitios anduve? ¿A quién atañe esa botella impávida que mira lo que yo y parece acusarme de haber capitulado? Raudo se aferra el día al lívido dintel de la ventana, mientras dentro propaga sus agravios ese huraño testigo que culpa a la botella de haber sobrevivido a su consumación. Triste ornato carnal, tiempo de los venenos, otra vez soy yo mi propio contendiente, y he leído todos los libros. Well, the whiskey makes you sweeter than you are. If I'd quit drinking sooner, I'm sure I wouldn't have gone that far. Now the haze is lifted, I can see that the whiskey makes you sweeter than you could ever really be. I started slow and steady. I went from cola to a beer. I made a resolution in the liquor. Sweetheart, that is what you said to me. You handed me a shot glass and I drank down hungrily. I was lost in dreams of sweet things running through. If it wasn't for the whiskey, well, I'd have run away instead. 'Cause the whiskey makes you sweeter than you are. If I'd Vacía está mi copa. Vacía está mi copa. Siento frío y un amargor royéndome las venas. Ahogo en la garganta una sonrisa y enarbolo en mis manos, triste enseña, la bandera imposible de aquel sueño. Vuelve a llenar mis manos y bebamos el vino del destierro, de este exilio interior que nos consume, mientras fuera la vida continúa, ajena a mi abandono o tu cansancio. I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in a misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Lost my heart in its recipe. It made me see what I want to see and be what I want to be. But I think more than I ought to think. I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink because my love, lilac wine. I feel unsteady like my love. Listen to me. Isn't that he? Or am I going crazy? Me dicen, no beba, Hayan. Me dicen, no beba, Hayan. Respondo, cuando bebo, oigo lo que dicen las rosas, los tulipanes y los jazmines. Incluso oigo lo que mi amada no puede decirme. Bebe vino, recibirás la vida eterna. El vino es el único filtro que puede devolverte la juventud. Oh, divina estación de las rosas, vino y amigos sinceros, goza de este instante fugitivo que es la vida. Drunk men stagger, drunk men fall, drunk men swear, and that's not all. Quite often they will urinate outdoors. Like widowed women, drunk men weep. Like children curled up, drunk men sleep. Like a dog, a drunk will crawl around on all fours. Be a broke bum or rich rake, his dinner be it bread or cake, his beverage be the worst of whiskey, finest wine. Puke, it stinks, and so it seems that drunkards go to great extremes. But there is yet to be a perfectly straight line. Drunks talk strong when drunks are weak. It's easy for a drunk to speak straight from the heart. Drunks will fight, they're not afraid. They'll kiss the mistress, make the maid. A manly art. Ah, but to drink, a toll will take. Blood vessels in the nose will break. Bags beneath the eyes, another sign. Drunks get ugly, so it seems that drunkards go to great extremes. But there's yet to be a perfectly straight line. Drunks are friendly when they're drunk, and drunks are hostile when they're drunk. Which drunk it is, it all depends upon. When drunks aren't drunk, they thirst for drink. Elephants are gray, not pink. The drink evaporates, the man is gone. Back to the yachts and subway cars, to the hip flasks and fruit jars. Flat on the face, flat on the behind. Drunks get drunk, and so it seems that drunkards go to great extremes. But there's yet to be a perfectly straight line. El fin del largo e inútil día se vuelve oscuro. El fin del largo e inútil día se vuelve oscuro. La misma esperanza que rechazó se hace escombros en el infinito. La vida es un mendigo borracho que acerca la mano hacia su propia sombra. Dormimos el universo. La gigantesca masa que crea la confusión de las cosas nos enlaza. Sueños. Y la confluencia humana en su embriaguez es un vacío en ecos lanzados de raza en raza. De dolor en placer, de placer en dolor, o bebemos el vino para festejar la alegría, o bebemos el vino porque el dolor está ahí. Pero de esos dos vinos nunca queda nada. tight slack clad girls on a graveyard shift. Beat the seamen stroll, catch the midnight drift. So got you and Charlie in that newspaper nest, grifting a hot horse tips on who's running the best. And I'm blinded by the neon. Don't try and change my tune. I thought I heard a saxophone. I'm drunk on the moon. Silver slipper is pouring champagne stars. Broadway's like a serpent pulling shiny top-down cars. Larimer is teeming with that undulated beat as some Bonneville is screaming his way wildly down the street. And I'm blinded by the neon. Don't try and change my tune. I thought I heard a saxophone. I'm drunk on the moon. Soneto del vino. ¿En qué reino? ¿En qué siglo? ¿Bajo qué silenciosa conjunción de los astros? ¿En qué secreto día que el mármol no ha salvado? Surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría. Con otoños de oro la inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones como el río del tiempo, y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto, y el ditirambo nuevo que este día le canto, otrora lo cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si ésta ya fuera ceniza en la memoria. Mm. drink up, baby. Stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay. And drive them away, the images stuck in your head. People, you've been before that you don't. Dejamos a Elliot Smith bebiendo para olvidar en esta obra maestra indiscutible, Between the Bars, y abandonamos melancólicos el bar que cierra sus puertas tras nuestros pasos. Cierra también por hoy y por el trimestre Buscando Leones en las Nubes. Espero que este último programa dedicado al vino os haya interesado y hayáis podido disfrutar de una hora agradable. Los inspirados poemas leídos son obra de Chang Nan, Horacio, Pera Rovira, Constantino Cavafis, Ben Atzacac, Pablo Neruda, Jesús Munárriz, José Manuel Caballero Bonald, Fernando Serrano, Omar Hayán, Fernando Pessoa y Jorge Luis Borges. Las siempre algo tristes canciones que los han acompañado las interpretaron Diana Carter, Van Morrison, Aretha Franklin, Aroa, Diana Krall con Cassandra Wilson, Merle Haggard, Cat Power, Laura Cantrell, Katie Melua, Loudon Wainwright, Tom Waits y el citado Elliot Smith. Nos vamos ya, como siempre, al límite del tiempo. Dentro de unas semanas, cuando finalicen las vacaciones de Semana Santa, volveremos con vosotros con nuevas emisiones de nuestro programa. Entre tanto, disfrutad de estos días y seguidnos a través del blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Alberto Marcos al frente de los controles técnicos y Alberto Sansegundo como responsable último del programa, os decimos adiós desde aquí, algo achispados, pero felices. Pasad unas buenas vacaciones. Adiós. Mi culpa libre.